santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 146. ¿Quieres un consejo? No des consejos que no sean bien vistos por Dios. ¿Cómo? Pon toda tu voz bajo la observancia de la fe y el visto bueno de la Madre de Dios. Ella sabe. Haced lo que mi Hijo os diga. Solo eso. Estos son los buenos consejos, los que tienen en cuenta la voluntad de Dios. Acéptalo.